Y ahora, para la gente sabrosa, está aquí con ustedes Julián y su combo. ¡Bravo, Julián! ¡Cuidado la guitarra! ¡Cuidado la guitarra! Van de mil colores, ella nunca entrega sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, balanceando su frágil cintura, van moviendo sus caderas como los cañaverales. Las caleñas son, qué bonitas son, como las flores. Las sencillas son, de mil colores. Qué ricas, ricas son, como las flores. Las sardinas son, de mil colores. Qué tan bonitas son, como las flores. Qué hermosas son, de mil colores. Por eso es que aquí, como las flores, dan felicidad, de mil colores. Cuando en la feria están, como las flores. Oye, qué bonitas son, de mil colores. Qué sabrosas son, como las flores. Qué Leñita.